Pero te voy a contar lo del PRO. Uh-huh. Mucha polémica interna en torno a la reunión del otro día. Esa reunión en la que se vio a Alejandro Domínguez, Lorena Aguirre, Carlos Álvarez, Natalia Blasco, Luis María Peña y Chino Farías. Uh-huh. Hay mucha polémica porque, primero, a nosotros nos llegó la gacetilla desde el alvarecismo, justamente contando de esta reunión. A mí me aclararon que la armó el sector de Domínguez y Aguirre, no Álvarez, a la reunión. Que fueron los que convocaron. Ah. Lo que pasa es que los otros tienen como más aceitadita el tema de la gacetilla. Y los vínculos con los medios. Exactamente, pero en realidad fue una iniciativa de Domínguez y Aguirre. Uh-huh. Recordemos que ese espacio, que parece que trabajan juntos, sacaron dos gacetillas de un mismo tema hace un tiempo. Exacto, que se cansaron de esperar a Magoy y su ausencia en la reunión. Dicen que esta reunión no fue porque el radicalismo se mostró unido, sino que esta reunión hace un mes que se estaba intentando hacer y Magoy decía, no puedo por esto, no puedo por aquello, no puedo por lo otro, no puedo por esto, no puedo por aquello, no puedo por lo otro, y se cansaron de esperarlo y lo hicieron igual. Uh-huh. Eso es lo que me cuentan desde el sector. Estuve hablando con la gente de Magoy, sí, y me dice que los dejaron afuera a propósito y que los operaron, uh-huh, para la reunión. Porque Magoy iba a ir con tres o cuatro de sus allegados. Uh-huh. Primero le dijeron que se iba a hacer una hora, después le dijeron que se suspendieron, después le dijeron que se iba a hacer otra hora, y ya no podía Magoy y compañía ir a la reunión porque tenían otros compromisos, pero que en realidad lo que hubo ahí entre tanta ida y vuelta de armado y desarmado de reunión era la intención de que Magoy no estuviese presente. Y que lo operaron para que saliera justamente la reunión como salió. A mí me cuentan que Magoy está muy encabronado con el tema de la rosca política dentro del PRO. Y estas operaciones y estos armaditos de prensa y estas armaditas de reuniones de acá para allá, de acá para allá. Y me dijeron, no tiene ganas de negociar, no tiene ganas de sentarse en una mesa política, no tiene ganas de empezar con ese dame esto, te doy, no tiene ganas de nada de eso. Y que no descartan del sector de Magoy directamente hacer un acuerdo con Leonardo Iturmendi y que esto se termine. Claro, ahí hay un punto. Quedémonos si primero en el si siguen con la rosca, sí, si siguen con el jueguito, si siguen sacando gente, si siguen metiendo la traba, Magoy levanta la mano, hace un acuerdo con Iturmendi y juego con este. El radicalismo tiene candidato y el único candidato del sector va a ser el radicalismo en acuerdo con con Magoy. Y en todo caso habrá una en interna todo caso, y Álvarez Magoy tendrá apoya que tener, Álvarez será parte de una lista de él con el PRO, pero el sector de Magoy se vuelca acuerda con el radicalismo y se terminan todas estas cosas. No le toquen la melena al león, me dijeron.